Desnudo tiemble por falta de emoción, y que en solo un instante, acaso por estúpido, solo recuerde tu nombre. El último trago, nunca te alcanzaré. Y si es un dolor tan rápido que ya no puedas con él, solo nos queda tirar de nuevo los dados y un blues. A repetir ese tema una y otra vez. We'll be right back.